cosas y nos detenemos un poquitito en esto que es muy importante y que a veces no le prestamos la suficiente atención, pero que lo ejercitamos continuamente. Y es eso que ustedes dijeron que es la voluntad. Porque una cosa es conocer las cosas, sentir atracción o rechazo por ellas, conocerlas, digamos así, y otra cosa es lo que hago yo frente a esas cosas que me atraen o a las que yo rechazo. Y que continuamente estoy haciendo. Y les pongo un ejemplo porque esto nos va a servir, es un ejemplo muy sencillo, pero nos va a servir para llevarlo a otras situaciones que nos pasan continuamente en la vida. A mí me encanta comer el chocolate y me gustan los helados, genial. Y es un día de mucho calor y tengo sed y hambre y hay un helado de chocolate y lo voy a comer, voy, lo compro, pago. Y en el momento que lo voy a comer, me acuerdo, ¡ah! La última vez que comí chocolate me internaron en el hospital, una reacción alérgica impresionante. Y me toca una disyuntiva y tengo una alternativa. ¿Qué hago? ¿Qué tengo que hacer? A ver, ¿qué haría? ¿Qué harían ustedes? Decir, algunos a veces comemos, aunque vamos al hospital. Porque eso es lo que pasa a veces. Muchas veces sabemos que hay cosas que no van a hacer daño, pero que nos gusta porque nos sentimos muy atraídos y resulta que el afecto nos domina y domina nuestra inteligencia y nuestra voluntad. ¿En qué fallé yo si comí el chocolate? En la voluntad. Porque yo tenía el afecto, la atracción hacia eso. Yo tenía la necesidad, porque tenía una necesidad de agua, de azúcar, porque mi organismo me lo pedía. Me di cuenta y recordé con mi inteligencia y la memoria de que me había hecho mucho mal y sin embargo comí. Ahí me faltó la voluntad. Y estos actos de voluntad los hacemos a diario, continuamente. Cuando nos tenemos que levantar temprano, que sonó el despertador y nos levantamos o no nos levantamos. Y tenemos que hacer tal tarea, aunque estaba el Mundial de Fútbol, en mi caso, no sé, las chicas tienen otras elecciones. Y entonces dejamos de hacer cosas que tenemos porque nos atraen, nos manejan los afectos. De algún modo, así somos. Esa es la manera en que somos seres, como han dicho ustedes muy bien, que somos personas. Acabo de decir esto de estas palabras. Entonces, somos seres animados, que tenemos un cuerpo y que tenemos lo que llamamos alma, que está compuesto de esas cosas que son inmateriales, que son los afectos que tenemos, que es la inteligencia que nos sirve para conocer y la voluntad que es para decidir. Y resulta que todos nosotros, creo yo, capaz que no, pero creo que todos estamos llamados de algún modo a ser libres. Queremos ser libres, no queremos estar sujetos a cosas ni a obligaciones que no nos gusten ni que no queramos. Estamos llamados a ser libres. ¿Y cómo hacemos nosotros para ser libres? ¿Qué es lo que tenemos que ejecutar? ¿Qué tenemos que ir realizando en nuestras vidas? Primero, para poder ser libres, tenemos que conocer. Porque el que no conoce y es preso de la ignorancia, esclavo de su desconocimiento, va a hacer lo que no le viene bien. Si yo no supiera que algo me va a hacer mal y lo hago, soy ignorante de eso. Lo hago y me hace mal. Me han convencido, me han sugerido, por curiosidad quise conocer y probé droga un poquito, nada más que para ver, yo no sabía. Por lo tanto, mi decisión en ese momento fue llevada por mis afectos, curiosidad, gusto de complacer a los chicos que me estaban diciendo para ser parte del equipo. Si todos están probando, ¿cómo lo voy a probar yo también? Y caí fruto de la ignorancia y no tuve libertad. Decidí, pero no tuve libertad porque no conocía lo suficiente. Para poder elegir, tenemos que conocer. Bueno, ahora estamos hablando un poquito de... me ha alejado mucho del amor humano. Volvemos un poco al amor humano. Entonces, decimos que nosotros tenemos un cuerpo y que tenemos alma, o que tenemos espíritu, que está caracterizado por todas esas cosas. ¿Qué es lo que necesitamos nosotros para vivir. Sigamos un poquito. Bueno, ya lo hemos dicho. Nos detenemos ahí, porque esto es muy importante. Ya lo puse antes y ya me van a contestar, no les voy a poder preguntar. Si nosotros, en nuestra apariencia, en nuestro modo de ser, ¿qué es lo que caracteriza a nuestra naturaleza? ¿Cómo somos? Somos todos distintos, porque todos tenemos cuerpos distintos, pensamos distintos, papás distintos, todos distintos. Pero hay cosas que son comunes y que tenemos, y que nos diferencian por lo menos en dos categorías, que es la que estamos diciendo, y que es la que hemos usado toda la humanidad, todos los tiempos, y yo desde mi memoria, desde que era chiquito y después cuando médico, cuando nacía un chico, ¿y qué preguntaban las mamás y qué preguntaban los papás? ¿Qué es? ¿Es varón? ¿Es varón o es nena? Exactamente. Esa característica tan elemental, tan visible, tan real, está puesta en cuestión ahora actualmente. Porque nosotros sabemos que ¿cuántos sexos hay? Ahí sí les voy a preguntar. Dos. Dos dicen. ¿Están todos de acuerdo? Entonces ustedes están muy atrasados. No están en la modernidad líquida, pero son, hay un montón, hay como 5 o 6 categorías. La realidad es que los seres humanos, por realidad, por sentido común, por experiencia, por ciencia, por todo lo que quieran, hay 2 sexos nada más, hombre y mujer, ciertamente. Y eso nos caracteriza profundamente y tiene un sentido, un significado. Entonces es bueno que nosotros nos preguntemos, para eso está la inteligencia, ¿qué significado tiene esto de la sexualidad? No les voy a mencionar todas las otras categorías, pero se los digo más o menos. Ahora, algunos piensan que hay otros sexos, como gay, lesbiana, travesti, bisexual, y pues, en fin, algunos otros que se han agregado neutro, porque la última vez se anotó una persona, y lo anotaron de sexo neutro, ya aprobado, digamos, un poco así por las leyes y demás. Bueno, eso es un error muy grande, es un error que nos habla un poco de la confusión que hay en la inteligencia actualmente. Entonces, lo que tenemos que rescatar nosotros es ese valor y esa fuerza que tiene nuestra inteligencia para saber que las cosas son de una manera determinada, no como nosotros las pensemos, no como nosotros queremos que sean. La realidad es una, ¿sí? Ese es un pensamiento sólido, como diría el padre fuerte ahora. Bien. Somos sexuados. ¿Desde cuándo es sexuado? Porque algunos dicen, piensan, que es desde que se desarrolló, que ya tiene las características sexuales, cuando ya elige un poco ser. ¿Desde cuándo somos hombre o mujer? Bueno, desde que nacemos, desde la concepción. Están bien las dos cosas porque visiblemente es desde que nacemos para lo que nos damos cuenta, recién en ese momento, que es varón o nena. Pero que es varón o nena es desde la concepción. Es desde ese momento tan grande, yo me acuerdo todavía cuando yo no me van a creer, ¿verdad? Pero sin embargo nos pasó a todos nosotros, fíjense qué maravilloso pensar, ¿no? ¿Cómo es que yo llegué a estar acá? Y ustedes me ven acá, pero no me están viendo a mí. ¿Saben a quién están viendo? A mi papá y a mi mamá. La mitad de cada célula de mi organismo, la mitad, justo, es de mi papá y la mitad de mi mamá, porque ellos me dieron la información, la carga genética propiamente es de ellos, que se multiplicó porque el espermatozoide de papá, cuando fecundó al óvulo de la mamá después de que tuvieron la relación amorosa, es en ese momento en que después de una carrera larga se llega y se fecunda al óvulo. Es una cosa maravillosa, hay varias películas bonitas sobre esa. Busquen en YouTube, además, el milagro de la vida. Yo no les voy a poder pasar muchas cosas, pero van a poder ver qué genial que es cuando se produce ese momento, que a través de un largo recorrido y de haber salvado muchos obstáculos, un espermatozoide de los millones que deposita el hombre se encuentra con un óvulo que produce la mujer. Vamos a ver que las mujeres producen uno y nosotros vamos millones. Pero se ve que el que produce la mujer vale mucho, porque ella con uno solo es suficiente. En cambio nosotros tenemos que gastar mucha pólvora. ¿Para qué? Para que en ese momento que se produce la unión entre el espermatozoide y el óvulo pasa algo extraordinario, que es, deja el espermatozoide, no tenemos ninguna imagen, creo que no, deja el espermatozoide de la cola, entra a la cabeza dentro del óvulo e inmediatamente se produce una reacción defensiva del óvulo que impide la entrada de otro espermatozoide. O sea que está todo pensado, genialmente pensado, para que se produzca en ese momento una vida, en ese momento. Porque el espermatozoide va a vivir unas horas más, dos o tres días pueden vivir los espermatozoides, el óvulo puede vivir 24 horas después de que la mujer maduró y ovuló. Pero si no se produce ese encuentro, cada una de esas células, espermatozoide y óvulo, están destinadas a morir y son reabsorbidas. O sea que en ese momento extraordinario, nosotros empezamos a vivir como personas, con todas las características que tenemos, pero no de estatura, no de tamaño, no todavía se ve la forma, pero tenemos toda la información de la misma información que tenemos ahora. Y además que se le hemos dado tiempo, se ha desarrollado, ha crecido, se ha ido diferenciando y somos nosotros. En ese momento, acá me decía un compañero de trabajo estamos estudiando, él y ella, estamos haciendo un curso para poder dar charlas y talleres en colegios. Ellos me acompañan y él es ingeniero en electrónica, algo así. La vez pasada, no me va a dejar mentir, la vez pasada cuando estábamos estudiando el tema este tan hermoso de la fecundación, del inicio de la vida, me dijo, ¿saben qué? He visto en una información que en el momento que se produce la introducción del espermatozoide en el óvulo de la fecundación, esa célula se llena de luz. ¿Lo han leído? Yo no lo he visto todavía, pero me encantaría verlo. Pero es fantástico. Quiere decir que cada persona que viene a este mundo trae luz al mundo. Es maravilloso. Ahí empieza nuestro recorrido, en ese momento empieza nuestra vida. Desde ese momento ya somos hombre o mujer. ¿Quién determina el sexo? Ah, genial, ganamos una, chicos. Bueno, no sé si ganamos, pero bueno, no sé qué mérito tiene, pero el hombre es el que determina el sexo de si es varón o nena, porque en el hombre los espermatozoides pueden ser X, que es un solo interrogante, o Y. En cambio, la mujer en sus óvulos, no en el óvulo tiene una sola X, digamos, pero pueden ser todos los óvulos, son X en la mujer. Y por algo muy sencillo que ustedes van a entender, en matemática, ¿la X qué es? Un interrogante, despejar X, ¿no lo han hecho? Bueno, y las mujeres tienen dos interrogantes. En cambio nosotros tenemos un interrogante y después decimos, ¿y? ¿Qué pasa? Seguimos sin saber qué pasa. Bueno, desde ese momento no cambia más, desde que somos concebidos hasta que nos morimos. Somos hombre o mujer. Y a partir de esa carga genética de esos genes, se van desarrollando todo lo que hace, yo se lo voy a mencionar muy rapidito, sigamos con otros, a ver si hay. Bueno, no, ahí nomás nos quedamos. Pero para que vamos entendiendo un poquito más, profundizando si es posible, que en el sexo, varón o mujer, hablamos de un sexo cromosómico o genético, que es este, que es el fundamental, y ese no cambia para nada. Y ese sexo genético es lo que va a determinar que aparezca el sexo gonadal. ¿Qué quiere decir la gonada? Que son los órganos que van a dar lugar a la producción de los gametos, que es ovario y testículos, en la mujer ovario y en el hombre testículo, que producen en el ovario, producen los óvulos, que la mujer tiene alrededor de 400 óvulos más o menos en los ovarios, y esos no cambian, no aumentan durante toda su vida, o sea que pueden tener 400 hijos nada más, ¿eh? Bueno, va. Y en cambio el hombre produce desde que madura sexualmente millones de espermatozoides, como habíamos dicho. Bueno, eso es lo que somos desde ese momento que somos concebidos hasta que morimos. Ahora pasamos por etapas de desarrollo en todo eso. Y nosotros ya vamos a llegar un poquito a esa etapa, vamos a hablar de ella. Por esas etapas de maduración hay etapas críticas que es importante que nosotros como papás conozcamos, y los docentes y los jóvenes. Primero, maravilla del cuerpo humano, para conocer la maravilla que Dios nos ha dado para administrar, que es bastante difícil acá entre nosotros, después vamos a hablar de las dificultades, pero que es una empresa maravillosa. Sigamos un poquito hasta que lleguemos a esa etapa del desarrollo. ¿Qué necesitamos para vivir? ¿Ustedes qué necesitan? ¿Qué necesitan? Les voy a preguntar. ¿Qué necesitamos para vivir? ¿Sí? Primero, comida, señor. Muy bien. Y bebida. Me han visto tomar agua cada rato, ¿no? Si no, morimos. Y necesitamos abrigo, necesitamos un montón de cosas. Pero necesitamos también algo muy importante, que lo ha visto mucha gente, pero que lo han visto especialmente dos médicos, uno chileno, que fue maestro del doctor Abel Albino. ¿Qué necesita un niño para crecer? Amor, necesita afecto. Entonces ahí está. Les cuento, no sé si lo han escuchado alguna vez a Abel Albino. Sí, listo, seguimos adelante. Se ha visto y se ha comprobado que el niño que no recibe afecto desde sus primeras etapas se empieza a enfermar, a desnutrir, empieza a faltarle algo tan esencial como el alimento, ¿sí? Y que se desarrolla menos su cerebro y está más expuesto a un montón de problemas. Por lo tanto, el afecto es tan importante como la comida. No le pueden faltar ninguna de las dos cosas. ¿Hasta cuándo necesitamos afectos? Toda la vida, sí, señor. Yo cada día necesito más. A medida que lo va pasando, necesita más afectos. Porque en eso se crece, en el amor se va creciendo. Necesitamos afectos continuamente. Sigamos. Esto es importante, necesitamos conocer, ya lo hemos dicho, sigamos con otra. Y tenemos libertad, que es la capacidad que tenemos. Continuamos un poco. Bueno, esto es importante porque ahora se les está enseñando a los chicos y a la sociedad, y se les está tratando de inculcar de que nosotros podemos venir ciertamente de un solo papá, de dos papás, de una mamá, de probeta, de fertilización in vitro, de alquiler de vientres, de todo eso. Eso es lo que se está enseñando de algún modo. Y nosotros sabemos una cosa, y lo vamos a decir ahora, es mi convicción personal. Cada una de esas vidas, aunque no haya recibido amor humano, porque en los chicos de probeta no hay mucho amor. Ahí tengo algunas experiencias y testimonios de algunas mujeres que lo dicen y lo publican y tienen sus páginas web y demás, que han sido producto de probeta, fertilización en la probeta y después por alquiler de vientres. Y ellas reclaman conocer a sus progenitores, a su papá y su mamá. Saben que los papás no lo han hecho. Sin embargo, esas personas están agradecidas porque han recibido amor. ¿De quién han recibido amor? De Dios. Ay, ustedes lo saben y lo van a escuchar bien nuevamente. ¿Una madre puede abandonar a su hijo? Pregunta el Antiguo Testamento. Nosotros sabemos que sí, que puede. Pues aunque tu madre te abandone, yo no te abandonaré, dice el Señor. Siempre en cada vida humana está el amor de Dios. Lindo, y es lo que quiere, y es el plan de Dios que haya amor humano para esos niños, que tengan papá y mamá. Entonces, ¿de dónde venimos? Sigamos. Todos nosotros, en general, salvo estas excepciones que he dicho ahora, venimos de un hombre y una mujer, de lo masculino y lo femenino, de una familia. Pero incluso aunque sea de probeta, o aunque sea con alquiler de vientres, o como sea, siempre venimos de un papá y una mamá, aunque el papá y la mamá no lo conozcan. Eso es incontrastable, eso es así. No pueden fabricar un espermatozoide en un óvulo artificialmente para que venga un niño. Necesitan del papá y la mamá. Seguimos. Nacemos en una sociedad. Nosotros sabemos siempre que todos nosotros hemos nacido en una sociedad. La primera sociedad en la que nacemos es la familia. Esa unión de papá y mamá. Sigamos adelante. Y acá viene la etapa del desarrollo psicosexual, a la que vamos a prestar un poquito de atención, porque esto, el conocerlo, nos va a permitir evitar en nuestros chicos, en los alumnos, en nuestros amigos, una serie de problemas, dificultades que se están planteando ahora con respecto a la sexualidad. Ciertamente. ¿Cuál es la finalidad de la sexualidad? Estamos hechos hombre y mujer, no me voy a poner en los detalles anatómicos, pero ustedes saben que hombre y mujer somos complementarios. O sea, entramos como una llave en una cerradura, o como estas manos que se unen así. Estamos hechos así, no para estar enfrentados, chocando, ni usamos dos llaves para abrir una puerta, ni usamos dos cerraduras para abrir. Somos complementarios. ¿Cuál es la finalidad de la sexualidad? ¿Por qué estamos hechos así? Para crear vida. Y esto es re importante que nosotros lo tengamos presente, porque esa es la finalidad que la inteligencia nos está mostrando, y que con los afectos nosotros vemos que es lo mejor, y que con la voluntad podemos decidirlo hacer así o no, porque somos libres y podemos meter la pata, podemos enojarnos, nos podemos dejar llevar por el chocolate y ir después al hospital. O sea que la sexualidad, cada vez que le hablemos a nuestros hijos, a nuestros amigos, a nuestro esposo, nuestro novio, lo que sea, o novia en mi caso, ¿qué le vamos a decir? La sexualidad está hecha para la vida, está hecha para la familia. ¡Genial! ¡Qué linda visión de la sexualidad! Pero es una cosa muy bella, pero hay que cuidarla. Ojo que hay muchos riesgos en el uso de la sexualidad. ¿Y por qué? Porque como tantas otras cosas en la vida dan placer, y entonces uno se queda agarrado al placer que da el chocolate y empieza a pagar las consecuencias. Pero ya no es uno solo, el chocolate me enfermaba yo nomás, corrobaba a mi familia y demás, porque me tienen que llevar y demás. Pero cuando yo juego con la sexualidad, no estoy solo rompiendo el destino que tiene esa sexualidad, sino que estoy implicando a otras personas. Nosotros hemos educado a muchos hijos con mi esposa, de la que no he hablado pero que está acá presente. A ella no le gusta que la mencione, pero yo no le hago caso. Y aunque ella no me cree, yo la quiero todavía. Es genial, porque el amor tiene que ir creciendo. ¿Sí? Bueno, nosotros tenemos que saber que la sexualidad está hecha para la vida, pero que debe ser gobernada, manejada, para que seamos libres. Si nosotros no la gobernamos con la inteligencia y la voluntad, que viene también del corazón, la voluntad y los buenos afectos, vamos a desbarrar, vamos a meter la pata, que es lo que le pasa a muchos jóvenes por múltiples motivos. Jóvenes y no tanto, porque ahora tienen 40 años y dejan a la mujer y se van, o ellas a veces se dejan al marido y se van. ¿Por qué? Porque están con un lavado de cerebro, diríamos así, propiamente. Les hacen creer todos estos medios de comunicación que realmente hay que pasarla bien, que eso es todo el destino del hombre, ahora, en el inmediato, sin pensar más nada, y le van negando lo más grande que tiene el hombre, que es vivir, crecer y ser libre. Lo están haciendo esclavos, lo hacen esclavo de muchas cosas. El desarrollo sexual, ¿qué cosas tenemos que tener en presente nosotros? Miren qué bonito. ¿Gusta o no gusta? ¡Qué genial! Bueno, yo era un poquito más gordo que ese nene. Eso que vemos ahora, en ese momento, el chico no tiene conciencia que es varón o que es nena. Por supuesto, por lo que sabemos nosotros todavía no tenemos conciencia, pero es varón o es nena, no lo sé ahora en este caso. ¿Y cómo vamos nosotros ayudando al desarrollo psicosexual de nuestros hijos? Primero que lo estamos esperando con ansiedad, muchas veces la mamá, en la mayoría de los casos, a veces con miedo, a veces con rabia, porque cuando ha sido producto de una violación o cosas así, o hay como un rechazo, una cosa así, pues el instinto maternal suele ser tan fuerte que enseguida va pasando al amor y a la protección hacia los chicos. Pero ya desde que está en el vientre materno, nosotros estamos educando al niñito, porque ya se sabe que el niño reconoce tipo de música dentro del vientre uterino, que después se lo ponen cuando está ya nació, y el chico responde si es una música suave, con una alegría, una cosa así, y reconoce esa música. Pero si es otro tipo de música, también la reconoce y también actúa distinto. Nosotros estamos educando desde que el chico es concebido, seguro que desde antes, cuando nos empezamos a educar nosotros. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Yo les voy a decir un poco y nos vamos a ir adelantando. No hemos hablado todavía del amor propiamente, pero lo hemos estado mencionando. Dijimos cuando nosotros somos concebidos, somos productos del amor de Dios siempre, y producto del amor humano la mayoría de las veces. La mayoría de las veces. ¿Qué es lo que pasa con ese chico que está en el vientre y que ya está viviendo un clima, un ambiente dentro del útero? Está abrigadito, escucha el latido del corazón de la mamá, sabe si la mamá está tranquila o nerviosa, sabe si el papá la está fortaleciendo y está haciendo la seguridad que necesita esa mamá, o si le está haciendo la vida imposible y la está amargando. Entonces nosotros ya estamos educando a los chicos. Y apenas nace este chico, sigamos con el próximo. Apenas nace, ¿qué es lo que pasa? Se produce, la mamá lo tenía 9 meses, y el chico todavía está indiferenciado en cuanto que nosotros sepamos que se sepa que es varón o que es nena. Él todavía no se ha diferenciado, pero incluso todavía, por lo que sabemos, no se ha diferenciado de que es la mamá. Él cree que es la mamá también, porque está pegado 9 meses, unido al cordón, cree que es la misma cosa, todavía no sabe bien qué es. Viene el momento del corte del cordón umbilical, que es la primera, digamos, acción en la que le vamos haciendo tomar conciencia de que ya no es la mamá, ya está de algún modo viviendo con cierta independencia. Y el chico, a medida que va a ir creciendo, va a ir descubriendo, primero ve a la mamá, lo besa a la mamá, lo abraza, recibe las caricias, lo cambia la mamá, él se va identificando de algún modo con eso que está viendo, que es la mamá. Muy importante para la etapa, para la maduración psicosexual, es que esté el papá al lado de la mamá, que esté cerca, que esté presente. A muchos papás los invitan y van a ver el momento del parto para que participe con la mamá del nacimiento de ese niño, ¿sí? De algún modo se va ligando más y le estamos dando oportunidad al chico para que se vaya descubriendo quién es él. Y hay una etapa en la que el chiquito, y eso tiene que ayudar mucho a la mamá y el papá también, a que vaya sabiendo que él es distinto de la mamá. Y tanto sea nene o nena, ya vimos la anterior, la otra ahí, la chiquita va descubriendo en un momento, cuando se va madurando, de que él, ella no es la mamá. No soy la mamá, pero soy como la mamá. Y empieza a descubrir que es como la mamá en algunos aspectos. Y esta etapa es muy importante, porque de los 3 a los 5 años, los chicos y las chicas van descubriendo el modelo en el cual se van viendo reflejados. ¿Y cuál es la tarea de los papás y la mamá? Es cambiarlo, decir, no, mira, este nació varoncito, pero yo quería una nena. Le pasa a algunas mamás, ojo, no apegarse esa mamá a ese deseo de empezar a vestirla rosadito al varón y a tratarlo como una niña o a ponerle trabitas, porque todas esas cosas, o la abuela, o las tías, o lo que sea, porque de algún modo le están ayudando a desarrollar lo que él ya es. ¿Si le hacemos eso? No, estamos interfiriendo, le estamos cortando el desarrollo psicosexual normal. Por lo tanto, lo primero que tenemos que hacer los papás es, varón, ¡qué genial como el papá! Y nena, ¡qué hermosísima como la mamá! O sea, siempre una alegría, una afirmación, una educación que les vaya ayudando a descubrir quién es. Porque después va a pasar una etapa, ya lo vamos a hablar, en que el chico ya ha recibido el amor materno. Ha recibido el amor materno. Y el amor del papá, que es, ahora estamos descubriendo que los papás son muy importantes. Ah, podemos festejar. Nos tomamos una cerveza, pues. Los papás somos importantes. Y en esta época que estamos atravesando, que el padre Fuentes escribió tan bien, tan maravillosamente bien, se ha perdido la identidad. Se ha perdido la identidad. Se ha perdido la identidad de hombre y de mujer, de padre y de madre. Se pierde la identidad de hermano. Se va perdiendo la identidad. Y ya les aprovecho para preguntar, ¿qué es identidad? A ver, una palabra que alguien me dijo que quiere decir identidad, porque eso está muy en discusión, tenemos una ley de identidad. ¿Qué identidad? identidad. ¿Qué quiere decir identidad? ¿Le suena algo? ¿Le suena alguna palabra parecida? Familia de palabras, ¿se acuerda? Identidad, idéntico, igual, ¿puede ser? ¿Idéntico, igual, puede ser? Sí, cuando decimos que es idéntico este chico a tal otro, ¿qué estamos diciendo? Que es igual, ¿sí? ¿Y hay algún chico que es igual a otro totalmente, aunque sean hermanos gemelos? No. ¿Y a qué es uno igual, igual, igual, totalmente? A uno mismo. No hay nada más idéntico que uno mismo. Yo soy idéntico a mí. No hay nada que esté distinto. ¿Esa identidad es cambiante? ¿O es la misma? ¿Yo soy el mismo que cuando tenía 5 años? ¿Soy o no soy? Sí, soy el mismo, he cambiado muchas cosas. He empeorado en muchas, pero soy el mismo. Tengo que tratar de mejorar. Pero soy el mismo. Identidad es lo que es igual y que permanece estable. Y la ley de identidad de género no es de identidad, ni es de identidad de sexo. No, que dice que si yo soy hombre y me llamo Miguel, mañana voy, como ha pasado ahora hace poco, y digo que me llamo Rosa, me anoto en el eje, que lo ha pasado, y yo he cometido un crimen antes, y he sido condenado por eso, como Miguel. Pero ahora como reo Rosa me tienen que dejar afuera, ha pasado esto. Ese está hablando claramente, por eso tenemos que ser sólidos en lo que es, en lo que es. La identidad es lo que permanece igual y que es idéntico a sí mismo. Cada uno de nosotros es idéntico a sí mismo y es uno. Y si es hombre hasta que se muera. Y si es mujer, es mujer hasta que se muera. Y lo mejor para cada una de esas personas, lo mejor que le puede pasar es que siga desarrollando todo lo bueno que tiene, como hombre o como mujer. Porque cada uno tiene un plan, un destino, una finalidad a la que tiene que responder y en la que uno se tiene que desarrollar. ¿Qué es lo que más nos va a dar al final? ¿Qué es lo que buscamos? ¿Qué buscan en la vida? Felicidad. Lo que buscamos en la vida todos es la felicidad. Y la felicidad la da el amor verdadero. Y no entender muchas cosas, no es ser tal, tal otro, tal famoso, tal. No. La felicidad está en el amor. Y ahora vamos a entrar un poquito, ya que hablamos de eso. ¿Qué es el amor para ustedes? ¿Está difícil? Denme un ejemplo, nada más, hemos dicho varios, pero a ver los hombres allá, a ver si se animan allá, que se sonríen. Yo me gusta hacerlo sufrir un poco a los varones también, para que pongan la cara como yo. ¿Qué es el amor? Es difícil para los hombres hablar de amor, yo nunca hablaba. Les cuento una anécdota para que se queden tranquilos los varones. Yo tengo varios años. Mi papá hace muchos años murió a los 100 años. Mi papá, 100 años y un mes. Buenísimo, excelente, trabajador, humilde, muchos dones, bien. Y yo vivía ya acá en San Rafael y se enfermó de neumonía. Entonces lo fui a ver, vivía en la casa de una de mis hermanas. Y me dice mi papá, estábamos dos solos, al lado yo sentado en la silla, Miguelito, dice, me decía Miguelito, ya crecí, pero me decía Miguelito, ya era hombre, casado, tenía hijos, para los padres siempre Miguelito. Dice, te tenía que decir algo. Sonamos un secreto de familia, ¿de dónde vendré yo? Quería decirte que te quiero. 80 años. Primera vez que me había dicho que te quiero. A mí se me cayeron las medias. Se me puso la piel de gallina. Papá, yo también te quiero. Le dije, qué bueno saberlo. Yo sabía que me quería. No necesitaba que me dijera. Pero es bueno que se lo digamos, los papás, a los hijos varones y a las hijas mujeres. Es bueno, no es malo. No ser meloso, no ser pegajoso. Los hombres en general no somos así. Somos bastante duros, bastante choquetes, bastante ladrillos. No sé qué otra expresión. Ustedes díganme otra. Pero somos así. Pero esa es la característica. Y no es que todos los hombres tengamos que ser así, pero la mayoría somos así. Y no es un mérito ni es un defecto. Somos así. Pero eso se puede educar. Se pueden educar visto actualmente que es re importante la figura del padre, y si no está el padre, alguna figura masculina en la casa, el abuelo, el profesor de música, de deporte, lo que sea, pero que haya un hermano mayor es importante, no quiere decir que tenga que ser esencial, porque puede que muchas mamás les ha pasado, nosotros lo hemos vivido, que han educado muy bien a sus hijos, pero con algunos problemas afectivos se ve que cuando no está la figura paterna es más fácil que se presente. Entonces es importante rescatar esa figura del padre, que por más que tengamos muchos defectos, tenemos alguna virtud. Sigamos adelante. Seguimos. Bueno, en la edad de la pubertad, nosotros estamos tratando de ver, yo les invito de todos modos, porque acá no vamos a alcanzar a desarrollar muchas cosas. ¿Y cuánto tiempo nos queda? ¿Tiene idea? Sí. Bien. No vamos a tener tiempo de desarrollar todo lo que uno quería, pero de todos modos estamos dando charlas, de aprovecho para que sepan, nos estamos formando, todavía no nos recibimos ni ella, ni él, ni yo, ni otra gente que estamos, nos estamos reuniendo desde hace un año y medio, miren qué cuesta, somos duros, para poder dar talleres de Protege tu Corazón, que es un programa muy bonito, muy lindo para dar en colegios. Entonces yo les digo, ¿por qué? Porque la tarea nuestra de los padres es formar a nuestros niños y a nuestros jóvenes en que tengan un firme carácter, no solo buen carácter, que es el bueno y demás, sino un carácter firme, tanto varones como nenas, para que puedan tomar decisiones inteligentes con respecto al amor y con respecto a la sexualidad. Es importante conocerse y conocer cómo somos los varones, conocer cómo son las mujeres, y de algún modo eso va a facilitar que tengamos relaciones derechas, honestas, buenas, y que nos hagan crecer a todos y que nos permitan decidir bien cuando tengamos que decidir algo tan importante como que es muy importante en la vida. ¿Ah? Formar una familia, nadie se animó acá, los jóvenes no están pensando en eso, tan líquido todo acá. Una decisión muy importante en la vida, pues saber qué quiere Dios de nosotros. Una de las opciones es formar una familia, si es lo que Dios quiere. Si Dios nos llama a otro tipo de amor, que es el amor del religioso, el consagrado, es un amor más grande, pero ya lo saben los que son sacerdotes o religiosos o religiosas, es más sacrificado, porque ahora vamos a hablar un poco de qué es el amor. Y el amor, que es ahora que entramos a esta etapa de la pubertad tan linda en que empezamos a tener un montón de cambios, que soñamos, que buscamos y pensamos a ver si son chicas el hombre de mi vida. Si, supongamos que tengan esa vocación matrimonial, y si son varones, no pensamos en nada nunca. Así que no hay mucho trabajo. Nos la encontramos, vemos y vamos. Bueno, lo que no quiere decir que en el corazón no tengamos el deseo de formar la familia, eso sí. Pero no es que por nuestro modo de ser estemos pensando eso. Estamos pensando cómo hacer al mundo, cómo crear en el mundo, cómo transformar el mundo, cómo ser más nosotros. Un poco eso, lo que hace que la complementariedad entre el hombre y la mujer pueda ser buena. Porque decía, creo que Chesterton, dice, ahora, hace tiempo atrás, decía, se producen los divorcios por incompatibilidad de caracteres, porque no son iguales. Y dice, yo creo que es al revés, dice, se divorcian cuando la compatibilidad de carácter es muy grande, cuando son los dos iguales. Y claro, tenemos que ser distintos para poder complementarnos. Así que esa es una buena cosa. Pero decíamos que es el amor, defínamelo a alguien que no ha trabajado nada, por acá ya empezaron a asustarse, a ver, ¿qué es el amor? Un ejemplo, una cosa. ¿Qué dirían? Un ejemplo, o una palabra. Buscar el bien del otro, genial. Ya está, nos ahorró un montón de trabajo esta chica, la felicito. Amar, y cuando uno va descubriendo, que es lo que a uno le pasó cuando es chico, es ver a alguien que a uno de algún modo le llama la atención, lo admira y lo necesita, como en el caso de la mamá. La mamá, cuando nos da el pecho, cuando nos abriga, cuando nos enseña un montón de cosas, nosotros de algún modo nos identificamos con la mamá. la vemos a la mamá como un bien para nosotros, ¿sí? Y cuando vamos y aparece el papá, en los casos que aparece el papá, a veces está muy ocupado, el papá pasa a ser imagen, modelo para el niño y para la nena también, porque si el hombre quiere a la mujer, la respeta, se preocupa por ella, se sacrifica por ella, le está dando un ejemplo silencioso, aunque no le esté diciendo todos los días te quiero, ni le esté llevando una rosa ni un chocolate como ellas quieren, a veces, no sé, pero si le está dando un ejemplo, lo está formando, está ayudando al desarrollo psicosexual del chico, porque le está haciendo descubrir que esto de la sexualidad es bueno, que es querido por Dios y que tiene una finalidad hermosa, que es la traer vida a la vida y manifestarse el amor mutuo de los esposos, porque Dios lo puso así, está muy bueno, y les ayuda a crecer. Después vamos a hablar de las dificultades, pero como son tan grandes, para eso 10 sesiones más vamos a hablar después. Ahora vamos a hablar de las cosas buenas que me corta. Bien, estamos en la etapa de la adolescencia. Y les voy a ir diciendo algo que es importante para que vamos tomando nota, porque si hemos entendido, y lo estamos entendiendo, cómo es esto de ir creciendo en el amor, tomamos eso. El amor es que alguien que uno admira de algún modo, es de algún modo alguien que me hace bien, es de algún modo alguien que me gustaría ser como él o como ella, ¿sí? Es alguien con el que me siento bien, porque estoy feliz de verlo, de estar con él, con esa persona. O sea, hay un montón que le tengo confianza a esa persona, porque confío que no me va a traicionar. El amor tiene un montón de cosas, porque encontraríamos una tonelada de cosas que podemos decir del amor, que son buenas. Pero se sintetizan en todo esto. Amar es desear y procurar el bien del otro. O sea, ponerlo por encima del bien propio. Y acá entra una palabra que muchas veces uno no usa, pero que debemos saber que existe, y que es el sacrificio, la capacidad de sufrir por el otro. Y está inseparablemente unido al amor humano. No hay amor humano que no esté unido al dolor. Ustedes lo habrán visto, yo me acuerdo de los 5 años, me quedé rezando a la Virgen, porque a mi mamá se la llevaban a operar, allá en Mendoza. Y yo sufría horrores, porque no sabía si iba a volver. Yo la amaba, pero sufría. Un poco más crecido, cuando a mi novia, ahora esposa mía, se enfermó también, todavía no nos habíamos casado, también me creí morir, porque sentí que algo me arrancaban. Y la mamá que tiene hijos o que tiene al marido, está, no digo constantemente, pero muchas veces con el temor, muchos temores, de que le pase algo, de que ya no le sea fiel, de que salga mal con esto, de que se enferme. En el amor siempre está la cuota de dolor, está unido. Y uno lo entiende un poquito más, más profundamente, porque a mí me gustaría tener el amor más grande del mundo. ¿O no? Si es lo que nos da felicidad, ¿o no? Es genial el amor, genial. Pero nosotros sabemos que una característica es que no hay amor más grande que el de aquel que da la vida por los amigos. Entonces ese es el modelo para todo tipo de amor. El amor de amistad entre hombres, el amor del esposo a la esposa, del padre a los hijos, es el modelo. Si no hay esa capacidad de sacrificio y de buscar el bien del otro, no hay amor. Entonces es un buen test ese, podemos nosotros tomarlo. A veces fallamos nosotros, a veces no hemos puesto al otro primero, sino que nos hemos puesto nosotros, fallamos, corrijamos. Si para eso está esto, para que nosotros aprendamos a amar. En el adolescente, ¿qué es lo que pasa? Edad más o menos entre 10, 13 años, depende, varón y mujer, las mujeres maduran antes, siempre son más inteligentes que nosotros, acuérdense de eso, bueno, díganle que siempre que sí. Yo estoy dando consejos, nada más. Bueno. Pero después también necesitan de nosotros, también necesitan. ¿Y qué pasa en la etapa de la adolescencia. Y acá hay una etapa muy crucial. Yo les voy a contar muy brevemente la historia, porque no hay nada que llene tanto como la historia real y verdadera. Hay muchas historias parecidas, pero esta es de Richard Cohen, un hombre que fue homosexual durante 20 años, más de 20 años. Un norteamericano judío, y él sufría atracción por el mismo sexo y se acostaba con hombres porque necesitaba eso. Y resulta que él va a ver a varios médicos, de esos que saben mucho en Estados Unidos, y uno le dice: tú naciste gay, porque él se sentía mal después de las relaciones. Él la pasaba re bien mientras estaba con relación, porque necesitaba, le iba mal en el trabajo, tenía un problema en la casa con los padres o lo que sea, él buscaba relación. Pero después se sentía muy mal. Entonces busca a un psiquiatra y le dice: mira, tú naciste gay, así que te tienes que acostumbrar. Él sigue con esto, a veces no tenía relaciones, a veces trataba de controlarse con la voluntad, pero no podía. Va a buscar a otro, un psicólogo, y le dice: mire, usted nació gay también, se los hago muy breve. Fue a otro, un psiquiatra, en otro estado, después, varios años después, y le dice: mira, si te casas se te va a ir todo esto. El hombre le hace caso, conoce a una mujer, que es su actual mujer, una filipina que dirigió un coro, una cosa así, y tiene un hijo, y él, mientras la esposa cuida a su niñito, él andaba buscando hombres. No se había curado. Entonces busca otro, a Joseph Nicolosi, un psiquiatra de Estados Unidos que se dedica a esto hace mucho tiempo, con un instituto y demás, y le ayudan a él, y él descubre qué es lo que lo había llevado a tener atracciones por el mismo sexo, y se sana de eso. Y se hace psicólogo y ahora le enseña a miles de personas. Y ha escrito como 4 libros, va a España, va a otros lugares, en Estados Unidos, en otros lados, donde enseña cómo salir de eso. Explica algunas cosas, yo se lo digo muy breve, porque es muy importante que lo sepamos. ¿Qué fueron los factores, las causas que lo llevaron a él a tener necesidad de acostarse con otro hombre? Y él, revisando, lo fue descubriendo. El papá de él era alcohólico, y resulta que el papá le pegaba mucho a la mamá y le pegaba al hermano mayor. En esa etapa de identificación, ¿él tenía un buen modelo de padre? No. ¿Y de hombre? Tampoco. Entonces, esa es una herida emocional que le quedó. Él la descubrió después no se dio cuenta que lo que le estaba pasando. Y la mamá, ¿qué hacía cuando veía que el papá lo trataba tan mal a ella y al otro hermano? A este, que era más chico, ¿qué hacía la mamá? Lo protegía. Y como a veces nos pasa, se nos va la mano y lo protegemos de más. Entonces empezaba a Richard: no salgas afuera que te vas a resfriar, no vayas con esos chicos que dicen malas palabras, no te subas a la escalera porque te vas a caer. Entonces, ¿qué fue haciendo la mamá? Fue trayendo a su mundo femenino, y él no pudo ir desarrollando. La mamá, con buena intención, ojo, pero eso es que hay que irlo sabiendo, ¿sí? No tenía imagen masculina. Para colmo, él era muy sensible, porque era un tipo de temperamento artístico. No todos tienen que jugar al vóley, no tienen al rugby, al fútbol, ni jugar. Los varones somos distintos, algunos tienen tendencias más a la pintura, a la música, y son varones igual. Pero por ser así, él tener ese temperamento, en el colegio al chiquito lo empezaron a excluir y a decirle maricón, esto, lo otro y demás, nena, y todas esas cuestiones que dicen los chicos. Los chicos son crueles sin saber, sin darse cuenta. Es lo que los papás también les permitimos a los chicos, que digan eso. ¿Sí? ¿Qué pasó? Son todas heridas emocionales que se fueron juntando mientras él iba creciendo y desarrollándose. Para colmo, a los 4 años, un tío, postizo, no era tío verdadero, va a la casa de él y abusa de él. Lo viola varias veces durante un año, los 4 o 5 años. Este hombre grande que se estaba divorciando y era amigo del papá, y como era un hombre muy afable, muy bueno, se ganó la confianza de Richard, abusó del niño. Todas estas cosas fueron afectando su desarrollo psicosexual, porque él, cuando llegó a la etapa de los 12 años más o menos, él podía entrar al mundo de los hombres. No, porque él tenía mala imagen del papá. mala imagen del hombre. Había sido rechazado con los compañeros y había sido abusado por un hombre, más vale no ser hombre. ¿De acuerdo? Pero tenía, como siempre, todos necesidades afectivas. Dijimos antes que todos necesitamos que nos quieran, ¿o no? Todos necesitamos que nos quieran, que nos valoren, que digan qué bueno que sos, que es esto, que yo te quiero, que yo te cuido y demás. Y él no pudo entrar al mundo de los hombres. ¿Y podía entrar al mundo de las mujeres? ¿Pregunta? No, no, porque no es mujer, ni su cuerpo, ni su fisiología, ni nada, no es mujer, no puede entrar al mundo de la mujer, por más que él era muy amigo de la cita, como pasa a veces con chicos que tienen esta atracción, muy amigo. ¿Y qué pasó con esto? Llega a los 12 años y uno, no sé si a ustedes les ha pasado, pero seguro que sí, uno cuando va a un lugar, ya sea que se va a Mendoza, Buenos Aires, Córdoba o acá, en otro distrito, por decir así, y va a una fiesta y no conoce a nadie, y uno ve a alguien conocido, ¿qué hace? ¡Ah! Cuando uno ve a alguien, como cuando vine acá, uno ve a alguien conocido, ¡ah, genial! Uno tiene sentido de pertenencia, que uno pertenece a una comunidad, a una familia, a un grupo. Así sea donde está el colegio, tal otro, tal equipo, tal otro, uno necesita, y en la etapa de la adolescencia es fuertísimo esa necesidad de pertenencia, ese deseo de ser de un grupo. Tanto es así que a veces los chicos van en contra de sus principios por pertenecer al grupo. Yo les decía que a veces los chicos entran a droga porque los otros chicos le dicen, mira, prueba, no es nada, ah, ¿cómo no voy a ser como ellos? Y hoy voy y pruebo. Y así pasa con todo, con la moda, con todo. En esto, el chico no puede entrar al mundo de los hombres ni de las mujeres, pero necesita afecto. Basta que otro compañero, en general alguien mayor que él, le diga, sí, vos sos gay como yo, vení, nosotros nos entendemos, el mundo no nos entiende. Y listo, resuelto el problema de todos esos años de sufrimiento, sufrimientos muy grandes, sufrimientos que le han ocultado los papás, que le han ocultado los maestros, que le han ocultado todo el mundo. Lo dicen ellos, muchos de ellos tienen autobiografías, muchos, hombres y mujeres. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión de esto? Qué importante que es que nosotros les vamos dando un clima estable, sólido, de confianza en la familia. Y cuando veamos un chico que la mamá está sola y que no tiene, que nos arrimemos nosotros a esa mamá y la ayudemos. Y si en el colegio vemos que un chico está siendo descartado, está alejado, incorporarlo a los juegos. Y si no le gusta jugar al rugby, porque no tiene ese gusto, que juegue al ajedrez con nosotros o a las damas, o que juegue a pintar, hagamos concurso con los varones. Pero hay que incorporarlo al mundo del que él es. Eso lo va a ayudar mucho. Así que acá ya estamos sacando algunas conclusiones importantes de lo que es el amor humano. Bueno, en la adolescencia ya saben ustedes, no se lo digo porque pasamos. La autoobservación, que es más sensible, sobre todo las chicas, pero los varones también. Los varones no hablamos, pero también tenemos un montón de problemas cuando nos estamos desarrollando y llegamos a esa edad y uno todavía no sabe bien quién es. De hecho, que hay un 20% de los chicos varones que por ahí no saben si son hombres o mujeres, en el sentido de decir, ¿para qué estoy hecho yo? Un poco así. Pero es propio de esa etapa de inestabilidad, que no es que tenga que ser, que tenga atracción por el mismo sexo. Está tratando de afirmarse y descubriendo qué es. Y en eso nosotros lo tenemos que ayudar. Sigamos, la identidad que decíamos antes. Seguimos. Ideales, una etapa hermosa esta de la adolescencia, porque qué joven no está soñando con cosas lindas. Y lo importante de descubrir acá, y en esto tenemos importante función los papás, los maestros, los médicos, todos, es que sepa cada chico que vale mucho, cada uno de ellos, pero vale por sí mismo, por lo que es, y que aprendan. Esto es algo muy lindo. Ya se han hecho experiencias con los chicos y las chicas, pero a las chicas le preguntan, ¿qué te gusta de tu cuerpo? No ponen nada. ¿Qué no te gusta? El pelo, las caderas, esto, las narices. Ponen todo. ¿Y esto qué nos enseña de algún modo? Fíjense, estamos llamados a la perfección. Estamos llamados. Y queremos que la perfección se dé en todos nosotros, en lo físico, en ser la más simpática, la más inteligente, la más... y los varones también, en ser el mejor jugador, el que va más rápido en el coche, lo que sea. Estamos llamados a la perfección. Ese deseo de perfección, que son los ideales y que hay que llenarlos con ideales verdaderos y reales, no tiene que ir al, digamos, a la idolatría, a la valoración de lo que es el cuerpo, porque el cuerpo es el que tenemos y yo no le puedo cambiar mi tamaño, mi estatura. Yo soy así, tengo que aprender a quererme y amarme como yo soy. Ahí está el secreto. Para eso hay muchos ejemplos, muchos, que nos van enseñando cómo gente muy inválida, por decir así, ustedes habrán visto a este hombre que nació sin piernas y brazos, que toca la guitarra, lo han visto esas cosas, y tantos otros, el Lionel Messi, que ha sido jugador de fútbol y que era peticito y no tenía, cómo han superado todas esas cosas que son poco valiosas y que consideraban muy feas, logrando desarrollar lo más importante de ellos. ¿Qué es lo más importante en nosotros? A ver, ¿qué es lo más importante? Es difícil, yo todavía no lo cubro, así que si me dicen lo noto. Pero ¿qué es lo más importante para nosotros en la vida? La seguridad, la identidad, la autoestima. Lo más importante, ciertamente, es desarrollarnos para lo que estamos hechos. Y estamos hechos para el amor, que es lo que primero dijimos. Y para el amor humano, lo máximo que podamos, y para el amor de Dios, que es lo más grande. Eso supera todo, absolutamente. ¿De acuerdo? Pero el norte, el que guía todo amor, viene de Dios. Ciertamente. Entonces, yo voy a poder amar a mi mujer si amo bien a Dios. Hay un pueblito en Medjugorje, cerca ahí donde se apareció la Virgen, que no había ningún divorcio. Entonces un periodista va a averiguar por qué no hay divorcio en ese pueblo. Está bien que era chico, pero siempre hay uno, dos, tres divorcios, ¿cómo puede ser? Y se le explican, ¿no? Mire, lo que pasa es que acá hay una costumbre en el pueblo. ¿Así? ¿Cuál es la costumbre? Y cada vez que va a haber un matrimonio, cuando se van a casar los novios, van y buscan en la santería un Cristo lindo, el que más les guste a él. Y se va todo el pueblo, lo acompaña a donde está el sacerdote y les muestran el crucifijo, ¿no? Entonces, el día de la boda, le hace poner la mano a él, le pone el crucifijo en la mano a él, hace poner la mano de ella y les dice: si te separas de la cruz, te separas de tu mujer. Porque tu mujer es tu cruz. Pero está bueno, porque a ti, y lo mismo le dice a él, si, a ella, si te separas de la cruz, te separas de él. Porque yo le digo esto, ya esto es una confidencia, ¿no? Muy no secreta, pero una confidencia muy familiar. Yo tengo hijos religiosos, cuatro acá en el Instituto de Verón Carnado, y dos sacerdotes y dos religiosos, y otros que son casados. Y yo les he dicho que tienen una gran capacidad de elegir, es impresionante, porque pueden sufrir donde quieran, o casarse o ser religioso, pero tienen que sufrir. Esa es la capacidad de elegir. Uno tiene que saber por qué vale la pena sufrir. ¿Sí? Sigamos. Vamos, esto ya lo hemos hablado, lo hemos dicho, los distintos tipos de amor. Acá quiero detenerme un poquito en esto porque es importante aclararlo. Cuando hablamos de amor en general, y ya hemos hablado del amor materno, del amor filial, no hemos hablado del amor del maestro al alumno y del discípulo al maestro, pero hay un amor así. Y en todos esos otros tipos de amor, como el amor de amistad del hombre con hombre y de la mujer con mujer, son amores verdaderos, genuinos, legítimos, que se pueden desarrollar siempre y cuando no pongamos la sexualidad de por medio. Porque el amor de la madre al hijo no está la sexualidad de por medio, ni el amor entre amigos. Y no quiere decir que sean homosexuales, ni que sean gays, ni lesbianas, ni nada por el estilo. Eso hay que defenderlo y desarrollarlo bien, porque hay confusiones muy grandes. ¿Por qué? Porque en las chicas también se da la atracción por el mismo sexo, pero por esas necesidades afectivas quería pasarles una sola película. ¿Por qué no les pasas un cortito, algo para que los entretenga un poco y yo les pide un poco? Miren bien si alcanzan a ver. Uy, allá están muy atrás, no van a ver nada. Pero me gustó mucho cuando lo vi, porque habla de algo que es muy actual, como siempre vemos, y algo que hemos visto también en esto que hemos hablado. ¿Cómo? Thank you. Si tienen algunas preguntas, yo no sé si tenemos tiempo, ¿hay o no? ¿Sí? Bueno, espero que no sean demasiado difíciles las preguntas. Así, largas. Esto está bien. Yo cuando lo escuché al padre Fuente esta mañana, y nadie hizo pregunta al principio, es que estaba tan claro, tan genial, que bueno, espero que sea por lo mismo, ¿no? Por lo que no he entendido nada. Ahora, ya que no hay preguntas, les digo algunas cositas. Hay muchísimo material muy valioso, hay mucha gente en todo el país, en todo el mundo, que está tratando de trabajar para lo que dijo el padre Fuente, que hagamos las cosas sólidas, que sigan siendo sólidas. Eso hay que recuperarlo, eso hay que rescatarlo. En mucha gente está eso todavía, están esos valores sólidos, hay más gente de la que nosotros creemos, pero frente a la inmensidad de la población mundial somos pocos, ¿eh? Pero miren qué lindo esto, 3 millones de parejas se divorciaron el año anterior en China y 100.000 volvieron a reunirse de nuevo. Eso es esperanzador. Nunca hay que dar por perdida la batalla. O sea que yo diría que para ustedes y para mí esto recién empieza. Entonces, les vamos a ofrecer material. Ustedes busquen. Yo ahora les voy a dejar algunas revistas para que vean, que están saliendo mensualmente. Algunos de ustedes las tendrán, de la Red Federal de Familia, que es excelente el material que tienen para que se formen los jóvenes, los matrimonios, y nos va a servir para educar a los niños, sobre todo estos temas que hacen a la familia y a la defensa de la vida, ¿sí? Y hay otros materiales que pueden encontrar en internet, que si ustedes saben los links, bueno, el padre Fuentes tiene varios ahí, porque hay que seguir creciendo acá. Lo que estamos queriendo desarrollar y defender es muy valioso. Entonces, les voy a recordar algo que dijo una gran mujer extraordinaria del año 1500 en España. Ya no durmáis, no durmáis, porque no hay paz sobre la tierra. ¿Sí? Si en ese tiempo, el año 1500, no había paz sobre la tierra, ahora vemos que hay mucho menos paz. Pero la paz empieza en el corazón del hombre, del hombre que está conforme con Dios, que descubre a Dios y que transmite a Dios. Así que ahora les muestro alguna de las revistas y el que tenga interés me pregunta y yo le digo cómo hacer para que tenga. El Maximiliano Corre todos los meses venden esas revistas, le dan miedo. Pero por los que no conocen, para que sepan. ¿De acuerdo? Bueno, le agradecemos con un fuerte aplauso.